imagino que tú crees que fácil puedes engañarla, que tu porte y juventud todo lo pueden, que es tan simple como hacerle el amor. Imagino que no sabes cuántas veces ha apostado por la magia de la noche y los excesos, cuántas veces triste vio salir el sol. Imagino que las niñas de tu edad ya no te llenan y que tu ambición es cada día creciente, que tú crees que sabes para esa mujer. Yo me pregunto si podría satisfacer en sus rincones, si puede encontrar en ti sabiduría para entonces desbordarla de pasión. De tu edad ya no te llenan y que tu ambición es cada día creciente, que tú crees que sabes para esa mujer. Yo me pregunto si podría satisfacer en sus rincones, si puede encontrar en ti sabiduría para entonces desbordarla de pasión, para entonces desbordarla de pasión, para entonces desbordarla de pasión. Sé que insistes, dale cada noche lo que prometiste, no seas pámpano. Oye, cuando salga pa' la calle no la dejes sola, llévala al vacilón, llévala. Dale cada noche lo que prometiste, no seas pampa. Esa niña no vacila que le mientan, no le gusta que le engañen, no vacila la traición, no le gusta eso. Dale cada noche lo que prometiste, no seas pampa. ¿Qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste, seductora? ¿Qué hiciste? Saque esa